buenos días, buenas tardes a todas y a todos nuestras y nuestros compañeros en el Estado español, en Colombia, en El Salvador y en Bolivia. Estamos iniciando con este audio como parte del curso en línea Resistencias y Alternativas a las Empresas Transnacionales en América Latina, Aprendizajes de una Década Convulsa. Este es el segundo módulo que está siendo dinamizado por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y para el que hemos elegido dos ejes de análisis con un especial énfasis en las expresiones de la dominación en el territorio, es decir, lo que podemos también denominar como la territorialidad de la dominación. Y estos dos ejes han sido justamente el de los megaproyectos de infraestructura e inversión y por otro lado el de las capas envolventes de la dominación. En este último aspecto queremos englobar tanto los procesos de militarización, de disciplinamiento, de control territorial, como las estrategias de seguridad tanto de Estados Unidos como de los propios países de la región y cómo es que estas se han venido modificando. Reiteramos nuestros saludos a las compañeras y compañeros de El Omal, de las delegaciones de Paz con Dignidad en El Salvador y Colombia y a nuestras compañeras y compañeros del Centro de Documentación e Información de Bolivia. Bueno, para comenzar de manera muy breve, queríamos señalar algunos aspectos sobre la dinámica general de las estrategias de seguridad de la militarización en América Latina, con cierto énfasis en un primer momento sobre el papel de Estados Unidos en este sentido y posteriormente tratando de aportar algunos elementos de las expresiones de la militarización, de las nociones en torno a la seguridad que se están viendo en buena parte de la región, estas que se han vuelto pues también hegemónicas. Entonces, solo para comenzar, consideramos importante establecer algunas distinciones sobre el proceso, digamos, de militarización, de injerencia militar previo de Estados Unidos en la región y que más o menos podemos ubicar también en el lapso de tiempo que hemos conocido como la Guerra Fría, como este momento en el que había una disputa geopolítica entre dos enormes bloques de poder, de los que destacan, por supuesto, Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando colapsa el bloque socialista a fines de la década de los años 90 del siglo pasado, pues también empiezan a haber toda una serie de transformaciones en la dinámica bélica a nivel mundial, pero también específicamente en lo que se refiere a Estados Unidos. Habrá un periodo de algunos años en los que se irá, digamos, configurando esta nueva lógica militar a nivel mundial. Para ello, desde hace algún tiempo, el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, a través de Ana Esther Ceseña y también del trabajo que hemos podido realizar otras compañeras y compañeros, pues hemos considerado importante un documento de los altos jerarcas militares de Estados Unidos que tan solo un año antes de los eventos en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, dieron a conocer una doctrina militar llamada como dominación de espectro completo. Una doctrina que como propósito ha tenido desarrollar capacidades militares para derrotar a cualquier adversario y controlar cualquier situación en la gama de operaciones militares. Esto es importante porque es justamente en un momento en el que Estados Unidos aparentemente logra quedarse solo en esta competencia como principal potencia a nivel mundial que se desarrolla una cierta doctrina militar, una cierta manera de concebir los conflictos bélicos, pero también otro tipo de conflictividades sociales que implica ampliar muchísimo la visión de intervención en todos estos procesos y fenómenos. Este documento al que hacemos alusión, en donde aparece la doctrina de dominación de espectro completo, es conocido como el Joint Vision, que tiene dos versiones, 2010-2020, y que decíamos, bueno, pues apareció por primera vez incluso antes de los ataques a las Torres Gemelas en 2001. Y queríamos dejar señalado esto porque, digamos que en ese documento, entre otras cosas, se contiene ya la aparición de una serie de enemigos difusos que no corresponden con la lógica bélica previa de luchas entre estados nacionales, sino que tiene que ver con amenazas constituidas por grupos más pequeños dentro de la sociedad, en el que, por supuesto, han sido incluidos con posterioridad los llamados grupos terroristas o el crimen organizado, pero también cualquier manifestación de descontento contra el sistema, contra el orden establecido que pueda desestabilizarlo. Es también por ello que esta doctrina de dominación de espectro completo se puede enmarcar en esta idea de la proliferación de conflictos de carácter asimétrico. Habiendo señalado esto, ahora queremos también hablar sobre cuáles son los ámbitos en los que consideramos que se puede verificar esta modificación en las lógicas de intervención militar y también en este discurso que ha aparecido con mucha fuerza en torno a la seguridad. Por un lado, pensamos que tiene que ver con novedosas formas de hacer presencia en el territorio y con ello de novedosas formas de territorialidad que tienen que ver ya no solamente con la colocación de bases militares, sino también de la firma de convenios y acuerdos en materia de seguridad y asistencia militar. Esto es algo que, en particular para América Latina, está bastante generalizado, como podremos escuchar más adelante en la exposición de nuestras compañeras y compañeros del OLAG. Asimismo, consideramos que ciertas formas de intervención que fueron muy caras a Estados Unidos durante estos años de la Guerra Fría en la región se han ido modificando. Todos recordamos esto que fue, por ejemplo, el Plan Cóndor en Sudamérica y también distintos episodios de colaboración, incluso de promoción de tareas contrainsurgentes por parte de Estados Unidos en distintos países de América Latina y el Caribe. Consideramos que esto también se ha ido modificando y que cada vez es más perceptible el recurso de los golpes llamados cívico-militares, donde se apela también a distintos sectores de la población, como pueden ser, de la población y de la sociedad, como pueden ser los medios de comunicación o incluso el parlamento, para generar ciertas situaciones de desestabilización o de deposición de presidentes, como ha ocurrido también en algunos lugares de América Latina. Y finalmente, otro rasgo más que nos parece muy importante de esta modificación y que queríamos señalar tiene que ver justamente con la definición de las amenazas. En ese sentido, cada vez es mucho más presente la identificación de algunas amenazas como el llamado crimen organizado transnacional. También algunas amenazas que tienen que ver con fenómenos naturales como los terremotos, las inundaciones, los ciclones, y que esto también ha sido una manera en que Estados Unidos ha penetrado en la región y ha logrado permanecer en los territorios. Desde luego, también algunos gobiernos que han sido considerados literalmente hostiles a la política de Estados Unidos, a sus intereses, como han sido el caso de Bolivia, de Cuba en algún momento también, de Venezuela, por supuesto, Ecuador e incluso, bueno, como ocurrió para el caso de Honduras, pues un gobierno como el de Manuel Zelaya, que planteaba algún tipo de reformas y que esto hizo que Estados Unidos apoyara este proceso parlamentario y militar de una suerte de golpe de Estado. Y por otro lado, queremos señalar, antes de dar la palabra a mis compañeras y compañeros, algunos elementos de esto que también, como parte del trabajo del observatorio, hemos considerado como un reposicionamiento estratégico de Estados Unidos en la región y que al mismo tiempo da cuenta de estas modificaciones a las que hemos hecho alusión. Vamos a señalarlo de manera un tanto rápida. Por un lado, podemos pensar en ciertos tipos de intervención directa que se han hecho o asistida, digamos, como por ejemplo las que han ocurrido en Haití con distintos argumentos en 2004 con la justificación de restaurar la democracia, entre comillas, y en 2010 con posterioridad al terremoto que destruyó buena parte del país y que en ambos casos le ha permitido tanto a Estados Unidos como a distintas fuerzas internacionales agrupadas en lo que se ha llamado la MINUSTAH, pues estar de manera permanente presentes en este país y, bueno, como sabemos, también cometiendo toda clase de abusos sobre la población. Otro tipo de intervenciones, pues podemos pensarlas en términos, por ejemplo, de el bombardeo por parte del ejército colombiano en Ecuador, en Sucumbíos, en 2008, y que hay toda una serie de elementos que hablan de la participación en distintos grados de Estados Unidos en dicho bombardeo, que por supuesto fue absolutamente ilegal. También podemos pensar en todo esto que ha sido el intento o la firma de hecho de acuerdos para colocar o utilizar distintos tipos de instalaciones militares en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, con posterioridad al golpe de 2009 en Honduras, también en el país centroamericano, y que, bueno, esto ha sido bastante polémico a raíz de todo el descontento que ha generado esta estrategia de colocar instalaciones militares o utilizarlas, pues también ha tendido a ser cada vez más sigiloso este intento de hacer presencia en los territorios a través de estas instalaciones militares. Una cosa más que nos interesa muchísimo es también, al mismo tiempo que está ocurriendo todo esto de lo que estamos hablando, es decir, la firma de los acuerdos, las distintas formas de intervención militar y demás, la reactivación de la Cuarta Flota en 2008. Esto implica el reforzamiento de la presencia marítima de Estados Unidos en las aguas circundantes de toda la región, así como la participación de esta Cuarta Flota en distintos ejercicios militares navales en las aguas de América Latina. En ese sentido, algo que es necesario recalcar es que tradicionalmente o históricamente, a partir de sobre todo la Segunda Guerra Mundial, el comando encargado de hacer presencia en América Latina por parte de Estados Unidos ha sido el Comando Sur, después de algunas modificaciones en su área de influencia, y con posterioridad a el 2001 con los ataques a las Torres Gemelas, fue echado a andar el Comando Norte, que tiene como áreas de atribución Norteamérica, es decir, Canadá, Estados Unidos y México. Pero todo esto que estamos señalando, lo que tiene que ver con las intervenciones militares, con la ayuda en caso de desastres, entre comillas, con la firma de los convenios también con distintas regiones de América Latina, es una atribución, tiene un papel privilegiado el Comando Sur, cuya área de influencia inicia al sur de México y hasta el Cono Sur, digamos, ¿no? Y finalmente, el otro elemento que nos resulta de muchísimo interés es el papel que han tenido justamente la firma de iniciativas de seguridad de distintos tipos en distintos momentos por parte de Estados Unidos con varios países de América Latina, con varias regiones. Por supuesto, el primer referente en este sentido es el Plan Colombia, firmado y echado a andar durante los primeros años de la década del 2000 y que tenía ya este componente, digamos, de lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, pero que también tenía un componente eminentemente contrainsurgente, contra las insurgencias de aquel país. También ya de manera más reciente, en 2007-2008, fue firmada la Iniciativa Mérida, un plan también de asistencia militar en términos logísticos, financieros, por parte de Estados Unidos con México, y que como objetivo declarado ha tenido el combate al crimen organizado, al llamado crimen organizado, y que esto también es, digamos, posterior a la firma de un acuerdo marco también previo, que es la Alianza para la Prosperidad en América del Norte, firmado por Canadá, México y Estados Unidos. Con posterioridad a la Iniciativa Mérida se han establecido otras iniciativas regionales en la materia. Hay una destinada a los países de Centroamérica y también hay una más dirigida hacia los países del Caribe. Estas iniciativas, decimos, son posteriores a la Iniciativa Mérida, pero también tienen como parte de su instrumentación, financiamiento, apoyo logístico y militar de Estados Unidos a estas regiones. De manera un poco más reciente, también se ha firmado un convenio conocido como Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte de Centroamérica entre Estados Unidos y Guatemala, Honduras y El Salvador, con el objetivo de combatir a las maras, al llamado crimen organizado transnacional, en el que también se incluyen estos grupos, y en otro sentido, una problemática relacionada también con estos procesos de violencia y de exclusión, pues con todo el tema migratorio que, sobre todo en los últimos años, se ha vuelto muy importante para Estados Unidos, en particular de manera reciente, con todos los miles de casos de niñas y niños que sin estar en compañía de personas adultas han intentado llegar hasta los Estados Unidos. Solo para cerrar con esta parte, quiero decir que consideramos que este discurso en torno a la seguridad es el que ha permitido finalmente reordenar en términos económicos y sociales el territorio, tanto porque efectivamente hay una violencia desbocada en buena parte de la región, hay unas tasas de asesinato altísimas en Centroamérica, pero también en algunos países de Sudamérica como Colombia y Brasil, y además porque esta violencia que se ha asociado a los cárteles del narcotráfico, a las pandillas, a las maras y a los grupos también paramilitares de distintos tipos, han tenido como contracara la militarización de las funciones de seguridad pública, lo que también ha funcionado como un mecanismo de disciplinamiento y exterminio de defensores de derechos humanos y del territorio de los bienes naturales. Bueno, después de haber hecho esta introducción, ahora sí quisiera presentar a Rodrigo Yedra y a Sandy Ramírez, mis compañeras, compañeros del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, quienes les van a hablar de algunos temas que hemos considerado importantes en relación a esto de las capas de dominación. Por un lado, Rodrigo Yedra va a hacer una aproximación a los antecedentes en torno a la expansión territorial de Estados Unidos en la región, a las intervenciones militares que ha promovido también en América Latina, a los distintos mecanismos y estrategias de la dominación por parte de Estados Unidos, que incluyen algunos componentes también económicos y militares, y finalmente sobre el carácter de las instalaciones militares que de manera reciente se han estado colocando o utilizando por parte de Estados Unidos en la región. Y por otro lado, Sandy Ramírez nos va a platicar sobre las distintas misiones que tiene el Comando Sur en la región y también sobre los ejercicios militares, los entrenamientos militares que realiza en distintos países y con distintos objetivos también en América Latina. Finalmente nos va a platicar sobre cómo se han configurado dos amenazas que consideramos muy importantes, amenazas construidas por parte de Estados Unidos y que han sido en buena medida incorporadas por parte de los países de la región. Entre estas está desde luego el tema de la seguridad, el tema del combate al crimen organizado, al llamado crimen organizado, pero también la ayuda en caso de desastres o la asistencia humanitaria. Buenos días, compañeros, compañeras. Mi nombre es Rodrigo Yedra, soy parte del equipo de investigación del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Estamos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y bueno, nos gustaría comentar algunos temas relacionados a el reposicionamiento militar de Estados Unidos en nuestro continente, fundamentalmente en América Latina y el Caribe. Y para ello nos gustaría comentar temas que nos parecen importantes para contextualizar esta problemática del reposicionamiento militar en América Latina, como decíamos. Y bueno, para ello me gustaría comentar brevemente algunas cosas que nos parecen importantes. En este sentido, quisiéramos sobre todo pensar históricamente el problema de cómo se constituyó Estados Unidos en este continente. Por mencionar de manera rápida algunos elementos de la historia en nuestro continente, quisiéramos recordar que Estados Unidos como país primeramente se constituyó de la mano de la usurpación de territorios y del aniquilamiento de pueblos nativos norteamericanos. Esto lo sabemos de alguna manera, pero nos parece importante señalarlo porque es parte de ese despliegue que incluso ahora se sigue

de competencia o colaboración entre los ejércitos latinoamericanos. Es decir, estamos hablando de 10 eventos en los que participan las fuerzas militares estadounidenses en cooperación con las fuerzas militares latinoamericanas y del Caribe, y que abarcan, como decía antes, varios niveles. Por ejemplo, los ejercicios de ayuda humanitaria implican no solamente el despliegue militar, sino también la cooperación de ingenieros, de médicos, que ingresan en las comunidades normalmente de bajos recursos económicos a través de la prestación de servicios médicos o la construcción de instalaciones como escuelas, también centros médicos, se les dan servicios de dentistas, se les dan servicios de medicina general, a través de los cuales el personal militar estadounidense adquiere entrenamiento en zonas, en regiones a las que no pueden acceder fácilmente, es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen estas mismas condiciones de operación, y que permitirán entonces a las fuerzas estadounidenses y también de otros países latinoamericanos conocer ciertas regiones, conocer a su población, conocer la cultura de estas localidades e ir reconociendo estos terrenos. El ejercicio Promesa Continua implica no solamente, como dije antes, este despliegue de fuerzas en tierra, sino también el desplazamiento de una nave militar a través de todos los puertos de América Latina y del Caribe. Esta nave estadounidense recorre los puertos, por ejemplo, en 2015 recorrió puertos de Belice, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Colombia, República Dominicana, Dominica, Honduras y Haití. Este ejercicio suele ser de 6 meses durante los cuales la nave va viajando en aguas latinoamericanas del Caribe, y ahí es donde en cada puerto atraca y entonces se despliegan estas fuerzas. Este tipo de ejercicios se realizan cada año, participan alrededor de 1,000 elementos estadounidenses, aunque puede ir variando, igual que varía la participación de las fuerzas latinoamericanas y del Caribe. A veces cuenta con la participación de países observadores, que suelen ser países de la OTAN como Gran Bretaña, Canadá, Holanda, que van como observadores pero que también ayudan y participan de este entrenamiento. Otro tipo de ejercicios son los militares. En 2015 también se realizaron 5, implican el entrenamiento militar, entrenamiento en tierra o entrenamiento virtual. En algunos casos únicamente se trata de dar cursos en algunas instalaciones a las fuerzas militares, ya sea navales o sea aéreas, y tienen como objetivo el entrenamiento, también el conocimiento de las fuerzas militares de otros países, y también, y eso es algo en lo que hacen mucho énfasis, en cómo generar una fuerza militar conjunta de todos estos ejércitos latinoamericanos y del Caribe para enfrentar amenazas externas. Cada año se realiza un ejercicio en el canal de Panamá que se llama Panamax, y aquí es interesante observar que no son los militares estadounidenses los que llevan el liderazgo, sino que año con año se va asignando a diferentes países. En 2015, el liderazgo lo asumió un equipo de operaciones especiales de Brasil y que intenta básicamente recrear escenarios de amenaza al canal de Panamá y cuáles serían las respuestas que una fuerza conjunta, es decir, una fuerza militar no solo de Estados Unidos, sino también de Panamá, de Brasil, de Colombia, entre otros países, darían. Por supuesto, reciben cursos los militares que participan, los soldados, además de un simulacro de ataque. Otra característica importante de este tipo de ejercicios militares lo refleja el ejercicio Trade Winds. Este ejercicio en 2015 se realizó con 17 países del Caribe y combinó ejercicios no solamente de interoperabilidad, es decir, de reconocimiento de las fuerzas militares y de operación conjunta, sino también simulacros de combate al crimen organizado. Vamos a ver que es creciente la inclusión de este tema como amenaza a la región ante el reconocimiento de que no hay conflictos interestatales que amenacen de algún modo la estabilidad, y que se va a ir incluyendo cada vez más la necesidad, según el Comando Sur, de combatir a esta amenaza que representa el crimen organizado. Tradewinds, entre otras cosas, además de incluir una gran cantidad de países de la región del Caribe, incluye el entrenamiento en tácticas en la selva, por ejemplo, de entrenamientos ribereños, así como de las fronteras. Y otro ejemplo importante es el ejercicio UNITAS, que se divide en dos: el UNITAS Pacífico, que incluye a países como Chile y Perú, y el UNITAS Atlántico, que en este año, por ejemplo, fue realizado en Brasil. Este ejercicio se ha hecho durante 50 años, es un ejercicio naval que implica también la cooperación de las fuerzas navales de países como Panamá, Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, también las fuerzas navales y aéreas de Chile y Perú. Y este año participaron las fuerzas japonesas además. Al igual que los otros ejercicios, o que en la mayoría de los ejercicios, se trata aquí del reconocimiento y la cooperación de fuerzas militares y la intención del Comando Sur, pero en general de la estrategia estadounidense, de generar fuerzas conjuntas de rápida reacción y que puedan movilizarse a través de diferentes escenarios, ya sean marítimos, por aire o por tierra. Otro tipo de entrenamiento es el que realizan en fuerzas comando. Este entrenamiento está basado en una competencia entre los ejércitos de los diferentes países que participan. Este año, en 2015, fueron 18 naciones las que participaron, en la que básicamente realizan competencias en diferentes actividades o habilidades como tiro, buceo, en habilidades militares, en tierra y en agua, básicamente. Cada año hay un ejército ganador, entre los que destacan los colombianos, El Salvador también y Guatemala. En general, lo que podemos ver con este despliegue a través de los ejercicios militares es, por un lado, una presencia permanente en América Latina, un rodeo además del continente a través del desplazamiento de estas naves, ya sea utilizadas para ejercicios militares o para prestar ayuda y asistencia humanitaria. Vemos también la creación de una fuerza militar conjunta que puede ser, que puede recibir entrenamiento estadounidense, pero cada vez más recibir entrenamiento de socios estadounidenses como los colombianos. Es muy interesante destacar el hecho de que las fuerzas militares de otros países van adquiriendo cada vez mayor protagonismo, no solamente como socios estadounidenses, sino realizando ejercicios militares entre ellos, como el caso de Brasil, Colombia, Paraguay. Y una característica también interesante es que estos ejercicios permiten responder rápidamente a cualquier clase de amenaza, si es que así se califica, en la región. En segundo lugar, quisiera hablar de cuáles son las nuevas estrategias que se han utilizado en este reposicionamiento militar para lo que hemos denominado nuevas amenazas, ¿no? Y en este caso quiero hablar básicamente de dos nuevas amenazas. Una, el crimen organizado, y el segundo, los desastres naturales. Como decíamos al principio, se identifica cada vez más una suerte de enemigo difuso en el que el narcotráfico o el crimen organizado se ha convertido en este nuevo enemigo interno, difuso por excelencia. A partir de del reconocimiento de esta amenaza, se han instrumentado diferentes estrategias. Una de ellas es, como ya decíamos, las iniciativas regionales de seguridad, donde destacan el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida o el Plan México, misma que sirvió de modelo a la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica en 2008 y en 2010 a la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe. Todas estas iniciativas tienen como denominador común la prestación de asistencia técnica por parte del ejército estadounidense. El Plan Colombia es el único que además incluyó la instalación de bases militares, pero las otras cuatro han implicado una ayuda económica que en el caso de México, por ejemplo, ascendió a $2,500 millones entre 2008 y 2015. Hay que considerar que en el caso de México, la presencia estadounidense ha sido históricamente rechazada, por lo cual era difícil incluir temas como la instalación de bases militares o el despliegue de efectivos en el en el país. Sin embargo, sí se ha verificado a partir de la firma de la iniciativa Mérida o el Plan México, la participación de agentes estadounidenses en operaciones contra el narcotráfico, particularmente en las detenciones de algunos capos, y en la cual participan no solamente agentes o soldados estadounidenses, sino que son quienes coordinan todas las actividades de investigación y de rastreo de estos personajes. O, por ejemplo, la presencia física, ¿no?, como en la Oficina Binacional de Inteligencia, que se ubica en Reforma 265, donde ellos pueden desplegar actividades de inteligencia. Otro ejemplo es de esta cooperación que resulta de la firma de este tipo de iniciativas, es el operativo Rápido y Furioso, este operativo de tráfico de armas para supuestamente localizar y desmontar las redes de crimen organizado en México, y que implicó que entre 2009 y 2011 transitaron dentro del país 2.500 armas que fueron a parar a las manos de los cárteles. En el caso de la región de Centroamérica, la firma de este tipo de iniciativas también ha implicado mayor cooperación y despliegue de efectivos estadounidenses en esos territorios, donde se reconoce además la presencia de los cárteles mexicanos de drogas como los Zetas, pero a la que además se suma la presencia de las pandillas como la Mara Salvatrucha, etc. Así vemos que este tipo de iniciativas regionales para combatir el narcotráfico está generando o ha generado la ampliación de una región de seguridad para Estados Unidos que ya no se limita necesariamente a su territorio, sino que ahora incluye México, Centroamérica y Colombia. Y que además permite el despliegue y la presencia de efectivos militares en Centroamérica. Un ejemplo de esto, que además ha ido creciendo a partir de 2012, es la Operación Martillo. En esta Operación Martillo participan fuerzas no solamente estadounidenses, sino de países de la OTAN como España, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia y además fuerzas de Centroamérica para localizar y detener a sospechosos de traficar con armas y que se mueven por aire y por las costas. En segundo lugar, decíamos que los desastres naturales se han configurado como otra fuente de amenaza para el Comando Sur. El Comando Sur cada año emite un pronunciamiento acerca de cuáles son las amenazas que está reconociendo en la región. Y cada vez aparece con mayor insistencia los desastres naturales como una fuente que puede generar inestabilidad a la región y que requiere su intervención. Aquí vamos a ver una estrategia interesante en el sentido de que aparentemente no implica ningún tipo de ocupación militar, sino por el contrario, una suerte de asistencia humanitaria frente a la posibilidad de que ocurran desastres naturales como son huracanes, temblores, inundaciones. A partir de estos argumentos y del reconocimiento de estas amenazas y las consecuencias que pueden implicar, se han instalado más de 100 centros de operaciones de emergencia regionales o COER en América Latina y el Caribe. Estos centros de operaciones de emergencia han sido financiados por el Comando Sur. Aproximadamente se ha gastado $500,000 en cada uno. El terreno suele ser otorgado por los gobiernos regionales y el Comando Sur se encarga de las instalaciones, de proveerlo de recursos y de dar entrenamiento a las fuerzas que en principio son policíacas o de bomberos y de protección civil. Las regiones, los países donde se han instalado más centros de este tipo son Perú y Honduras. También se han instalado en Guatemala, en Paraguay y en Haití. Y es creciente el entrenamiento a las fuerzas policíacas locales y a bomberos. A partir de estos centros, además, se puede monitorear la región, puede hacer un mapeo territorial de cuáles son las, efectivamente, algunas amenazas en términos de desastres naturales, pero también de pues cuáles son las fuerzas sociales que se pueden movilizar desde ahí. Han además establecido otro tipo de centros que complementan a estas unidades, digamos, centrales, que son locales de almacenamiento y, en el caso de Perú, un polígono de entrenamiento que permite capacitar a técnicos de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a bomberos y a brigadas de defensa civil ante la presencia de algún desastre o emergencia. El caso peruano es particular no solamente porque tiene la mayor cantidad de centros de operaciones de emergencia, sino también porque en este caso particular la institución encargada de coordinar los COER, el INDECI, desde enero de este año pasó a ser parte del Ministerio de Defensa de Perú, lo que deja más claro esta intención de utilizar este tipo de instalaciones no solamente para el uso ante algún desastre natural, sino también como puntos que permitan una movilización rápida de fuerzas militares a diferentes puntos del país donde se ubican. Es decir, este tipo de instalaciones permite no solamente reducir los costos de grandes bases militares, sino que permite sustituir enormes almacenes de vehículos, armas y municiones por una red de centros de almacenamiento más pequeños, que pueden además responder a ciertos tipos de operaciones, que permiten que los efectivos transporten solamente armas ligeras y que el material bélico más pesado esté ubicado en estos centros, que pueden estar cerca de algún lugar de futura operación. Además, es importante destacar que son las fuerzas locales las que van a cargar con el peso financiero y no únicamente el ejército estadounidense en este caso. Otro ejemplo que es importante recuperar es el de Concón, en Chile. En 2012 se estableció una unidad para operaciones militares en terreno urbano, que si bien no incluye explícitamente el peligro que representarían los desastres naturales, en este caso se trata de entrenar tropas en operaciones de paz y en zonas urbanas frente a algún tipo de desestabilización interna. En este caso, se publicaron imágenes en las cuales las fuerzas chilenas, pero que también pueden ser argentinas, peruanas o brasileñas, estaban simulando un ejercicio en el que el personal militar sometía a estudiantes dentro de este tipo de instalaciones. Es decir, lo que tenemos entonces es la implantación de una red de pequeños centros de entrenamiento militar o para almacenar armas, víveres, que puedan servir a futuras operaciones, ya sea en regiones, en zonas urbanas, como en el caso de Chile, o frente a desastres naturales, lo que implica que se trata de regiones rurales, tal vez en selváticas, probablemente, pero que permiten a los ejércitos no solamente el entrenamiento en diferentes teatros de operaciones, sino también una rápida movilización.